Yo soy la regla. Yo soy el análisis. Yo soy el diagnóstico y la receta. Yo soy el barbitúrico. Yo soy la droga que aplaca al loco, clama el loco. Yo soy lo que es, lo que decimos, lo que creemos, el mundo que nos describimos, el mundo que nos inventamos, el mundo donde nos consolamos, el mundo en el que creemos. Yo soy lo que me digo que soy, dijo el loco, clama el loco, todos locos, por inercia, por contagio, por obligación, por casualidad. Se impone la regla, la ley lógica del loco sensato hasta para ser sensato. Si no te la crees, te vuelves loco. Yo estoy cuerdo y usted no. Los cojones, cuerdo. Yo no alucino, pise lo que digo. ¿Alucinas, men? Te tengo envidia, tío. Yo sé lo que veo y usted no. Yo sé lo que veo y usted tampoco. Yo soy objetivo y usted es subjetivo. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Este es un viernes loco y comenzamos escuchando En pro de la locura de Mancilla y los Espías, del disco Literatura de Baile del 2011, de ahí una casa disquera que se llama El Rancho, una banda que nuestro invitado, Benny Velasco. Hola, ¿qué tal? Que aquí nos va a estar acompañando. Y yo, pues, los conocimos gracias al Pony Bravo. Y eso fue lo que escuchamos hoy para comenzar el María 19 en los controles Jacobo. Aquí en los micrófonos Poncho, y pues nos acompaña Beniel Velasco Reyes. Ah, Jesús Beniel Velasco Reyes. Cálmate, Benny. Benny de la cigarra de Proyecto Caos. No, Benny. Troy McClure. Hoy venimos celebrando la muerte, celebrar la muerte. No, un lamento. Justamente de Fernando Mancilla, que decíamos ahí que era mente, corazón, buche, garganta de Mancilla y los Espías, que tenemos nosotros, pues tuvieron en su haber dos discos. Esto que escuchamos fue el del primero, Literatura de Baile, y pues Fernando Mancilla, curiosamente el viernes pasado que comenzamos hablando de cómo es trascender y este proceso tan individual que es la muerte, pues justamente ese viernes fallece Fernando Mancilla, que pues no sé para todos, porque no puedo hablar por todos, pero al menos para Benny, que hoy nos acompaña, y para mí, pues una cosa que hemos disfrutado mucho y que la neta hasta nos ha inspirado, pues, en cosas que, y es lo que supongo que por eso decidimos hacerle este homenaje, pues al Fernando Mancilla, ahí donde quiera que esté rimando. Sí, pues la verdad, una inspiración, creo, para al menos para nosotros y pues para la pandilla, que la palomilla. Simplemente, pues ahora sí que algunos espectáculos que hemos hecho con el proyecto No Alegría y alguna vez que tocamos ahí en la rueda, pues fueron inspirados por él, ¿no? Como lo que es este, que le llaman, pues yo digo vulgarmente el spoken word, pero pues palabra hablada con música. Qué tan sencillo como eso, ¿no? Inclusive hasta una batería y alguien que está hablando. Cuando hay tema y hay ritmo, todo cabe. Y cuando hay esta capacidad que supongo fue lo que nos llamó a Fernando Mancilla de sintetizar una totalidad en un solo texto, ¿no? Porque habla desde lo más simple, como una rola que vamos a tocar, Sofá, de la gente que ahora se la pasa viendo series, hasta pues mete cuestiones más de deidades acá, pero todo lo vuelve tan urbano, pues ahí todo en Sevilla. Él nace en Barcelona en el año 1956. Y se va joven, ¿no?, a vivir a Sevilla. De hecho, pues ahí se vuelve como este ícono del underground sevillano. Hay en YouTube un documental que pues se llama Documental Mancilla. También hay una página en internet, de hecho, por Stockries, STOC, bueno, ahí lo ponemos en la fe de ratas. Muy bien. Son como 11 minutos, pero te narro un poco ya ahí. Ya lo había subido, ¿no?, también ahí en la página. Sí, de hecho, lo pusimos cuando avisamos que íbamos a hacer este programa ahí en María Rock Cartón, en Facebook, en la página, para que se den una vuelta. Ahí tenemos el link, es cierto, de este documental de Mancilla, muy breve, pero pues narra esta onda de un ser que a lo mejor fuera de Sevilla pues no es lo más reconocido, pero como para un núcleo pequeño y esa capacidad, te digo, de narrar esta época que le toca vivir, ¿no? ¿Y qué época? También pues ahora sí que desde que llegó a Sevilla, pues se fue a Sevilla para darse sus alcoholes, sus drogas y para escribir. El vato pues hizo teatro, música, tocaba el clarinete. ¿Cuándo te imaginas que iba a tocar? Eso también me llamó mucho la atención, que tocaba el clarinete. Igual no fue su fuerte, pero se animó, ¿no? Se animó a tocar el clarinete. Actor, rapero, no sé, son tantas cosas de esos chamanes multiusos. Multiusos y con el ritmo adentro, ¿no? Porque, o sea, con la pura palabra, o sea, puede ser una palabra de dos sílabas, pero empieza y repite y repite y juega y repite y te, juega, loco, ga, y el vato se va y no, sí, un chamán, y yo creo que no vuelve, yo creo que ya se queda ya hecho luz, ¿no? Sí, ya, esos personajes ya son de los que se están extinguiendo, ya no vuelve a suceder uno igual. Y también destacar como su voz, la calidad de su voz, el grosor de su voz. Y cavernosa. Pues, lo que nos reúne, el cómo escribe, cómo escribía, cómo lo sigue haciendo. A pesar de que uno lee, uno está interpretando y ahí está ese cabrón escribiendo en tu pinche mente esto. Sí, juega con uno, ¿no? Cuando lo escuchas y pues hasta donde esté. Un aplauso, un abrazo, un gran saludo. Gracias por todo. Dale, Mancilla. Y para todos los que luego parece que no hay tema, pues escuchen a Mancilla y los espías o por busquen favor. Textos de para que vean que donde quiera hay tema. En el pinche por rincón favor. De la casa donde hay una cucaracha y una telaraña, hay tema. Y Mancilla pues supo explorar todos los rincones, yo creo, de su vida. Y vale la pena, pues los invitamos a escucharlo, ¿no? Es lo que podemos hacer por él. Háganlo por su bien. Por entonces... su bien. Vamos a continuar con un segundo disco, que este disco sí está en Bandcamp, el otro, vamos a poner el link, creo que está en, ¿cómo se llama esta? El Rancho. SoundCloud. Ah, y en El Rancho también, en la página del Rancho, ahí ponemos en la Fe de Ratas y si Derivados. No, pues lo subimos, de todas formas. Y este, tiene la curiosidad de ese Bandcamp, de es una que se llama Palabreadora. Que es como pura onda de spoken word, ¿no? De esta, sí. Pero ninguno como Mancilla. Bueno, yo escuché algunos no, y este va. Y en este disco juega como con las cuerdas más, ¿no? Ya se sale a lo mejor de una construcción más de una banda y... Para este disco se salió el baterista, creo que el Mora, y se queda con... Bueno, más bien se quedó con el violista y el contrabajo. También muy interesante porque, pues como ya no hay tanto como rock, como funk, pero... Las cuerdas están haciendo su chamba rítmica y ¿de qué esos forma? Ambientes, ¿no? Que le ponen más lúgubres y más para esta voz acá oscura de uh-huh. Mancilla tan gruesa. Y vamos a continuar con música. Quería señalar que la particularidad de ese Bandcamp es que el único comentario que hay es del Benny, que dice cómpralo o púdrete, algo así, pero se me hace bien perro, güey. Sí, sí, sí. Estás ahí a su lado. Claro. Vamos siempre. A continuar entonces con Imán, el colgado, de Mancilla y los espías, del disco Dejad que los colgados se acerquen a mí, amigo, del 2018. Amigo. Imán, el colgado, así como Iván el Terrible, así es esa tonalidad, amigo, es un amigo, pinche ser ahí, maníaco. Y vamos a escucharlo, ya esto es María, radiocartón.com. Ah, no, de verdad, ganó el dinero suficiente para vivir y no quiero más. Si viene de puta madre, pero me da igual, te lo juro. Imán, el colgado. Ya me lo dijo mi madre. Hijo, ¿qué le vamos a hacer? Si tú eres el imán, imán de indigentes, imán de alcohólicos, imán de drogadictos, imán de vagos, imán de locos, imán de raros. El imán del colgado, atracción fatal. Y yo le contestaba, sí, madre. Yo soy el imán. Todos a mí, Pardiez. Vengan todos a mí. En los veladores, en las calles, en las barras de los bares. Vengan a mí, Pardiez. Yo soy el imán. Imán de gente que te estrecha la mano y no suelta. Amigo, amigo, amigo, dame la mano, amigo. Amigo, amigo, amigo. Dame la mano, amigo. La poderosa atracción de los desintegrados. La poderosa llamada de los desestructurados. El poderoso aullido del lobo solitario, alcohólico, vencido. Amigo, amigo, amigo. Dame la mano, amigo. Yo soy el imán. Dejad que los colgados se acerquen a mí. Ya me lo dijo mi madre. Imán de vagos. ¿Qué le vamos a hacer? Si se me pegan los borrachos, cuéntame tu vida, estréchame la mano,

meva mamà. Sosté un porrista, sentència el juez. Se los fuma la policía. Demasiada guasa, demasiado sueño, demasiada hambre, demasiada tos. Demasiados porros y uno más para adorar el universo. Y uno más para no aburrirse en misa. Y uno más para morir sin prisa. Y uno más para morirse de risa. Y uno más para acabar de esta visa. Demasiados porros. Me gustaría volar como un hijo de puta. Me gustaría volar como un hijo de puta. Me gustaría volar como un hijo de puta. Buscarse una ruina. Somos la rehostia. Espléndidos y generosos, todo corazón. Somos un encanto, mi amor, por todo lo cual nos gustamos tanto. Y yo aún diría más. Seamos lo que seamos, somos sobre todo egomaníacos hasta la náusea. Y queremos quedar bien, mucho quedar bien. Invitar siempre nosotros, dejar buenas propinas, mucha buena imagen, mucho estilo y elegancia, mucho presumir de persona espléndida, para acabar siempre sumidos en la mismísima ruina. Egorruinosos a la par que egomaníacos. Luchan los egos para quedar bien. Para quedar bien tienes que invitar. Para invitar tienes que contar con el ego de tu cartera. Las carteras tienen ego. Los monederos tienen ego. Mi cuenta corriente tiene un ego que ni te cuento. Difícil, caprichoso, despreciativo. Mi cartera me desprecia. Mi cuenta corriente me humilla. Mi monedero se avergüenza de mí. Esta es la ramera y violada realidad. De todas las crisis del mundo, los hombres no dan la felicidad. Dijo el dinero. Los Soprano. Breaking Bad. Perdidos. Dexter. True Detective. Fargo. El Coche Fantástico. Una buena serie. Un buen sofá. Y una mujer a tu lado. La vida es intensa y salvaje. Después de algunos decenios dando cambayas por paraísos de todas las calañas, preferentemente artificiales, aquí hemos llegado, al sofá. Aquí estamos, la mujer y el hombre en el sofá, viendo emocionante serie televisiva. Algunos personajes pasan las de Caín. Tony Soprano ejecuta a su primo, pero aún así no parece una mala persona. ¡Fa! Sofá, sofá, fa. Sofá, sofá, fa. Sofá, sofá, fa. Sofá, sofá. Aquí estamos, la mujer, el hombre y el sofá. Lo digo con tanto amor, lo digo con tanto orgullo. ¿Qué os pensabais que era la vida? Una siesta, un sofá, una serie de televisión.

y por querer. Claveles jadean y los capullos revientan. El rosal de Pitimini se deja masturbar por las abejas. Bajo la lluvia del placer, chorros de esperma, de polen, de huevos. Bajo la lluvia de la materia, de la energía, de la lluvia del universo, de los espíritus, los abejorros liban en la flor del cáñamo y las cigarras chupan la resina de las amapolas. La ciencia del placer invadía los caminos, nos acariciaba el viento, te miraban las plantas, te miraba la amapola roja, te miraba yo con un ojo, te miraba vestida con el otro, te veía desnuda por instinto y por placer. Por la lluvia los perros copulan, las ratas fornican, las cucarachas joden por instinto y por placer y por deber y por querer. Los perros copulan, las cucarachas joden. Folla el ser humano con paraguas, con prejuicio, con pecado, con escrúpulos, con neurosis, con miedo, con escándalo, con la luz apagada, pero también con orgullo de amor, con orgullo de decirlo. Mientras las ratas fornican, los perros copulan, las cucarachas joden por instinto y por placer, y por deber y por querer. Continuamos en María para RadioCartón.com en compañía de Benny, celebrando la muerte del gran Fernando Mancilla, de Mancilla y los Espías. Recién escuchamos Amor es solo una palabra, del disco Literatura de Baile del 2011, y anteriormente escuchamos Sofá, del disco Dejad que los colgados se acerquen a mí, del 2018. Sofá. Y pues bueno, yo traía como la idea, a raíz de que hicimos este programa, pensé en cómo antes los antiguos, digamos, cuando la música de acetato, por decirlo así, está este romanticismo, ¿no? De decir, no, pues es que antes era difícil conseguir la música, entonces de repente alguien conseguía un disco y nos reuníamos y lo escuchábamos todo un chingo de veces y nos lo aprendíamos, y está esta narrativa, ¿no? Que es muy, muy de esa época, de decir que era lo mejor, pero a nosotros nos toca vivir nuestra época y pues también tenemos a lo mejor que defender qué es lo mejor, y está chido tener un chingo de ofertas de repente y en internet acceder a música de todos lados, y entonces nuestro romanticismo, yo diría, me atrevo, demasiado, porque se puede, que la neta el romanticismo es seguir de repente ese impulso que te lleva a escuchar ciertas cosas y de pronto toparte con lo que te sientes o reflejado, identificado, y pues de esa manera yo creo que pues un agradecimiento a la vida por haberme topado ahí a Mancilla y los espías, ¿no? Porque sí, ahora mismo que los escucho, bailo y siento y me dan ganas de hacer un chingo de cosas y de seguir adelante y de pasármelo bien, ¿no? Con ganas de estar en el sofá todo el día despatarrado. Y también está chido esto que mencionas ahorita, de que ahorita la tecnología, pues, la oportunidad de improvisar en la música, no digo como intérprete, sino como, pues antes, ¿qué sabías de tal disco, no? Tenías que improvisar, lo comprabas y, pues, era un voladito, que estuviera chido, ¿no? Y, pues, la tradición oral, eso se iba haciendo, entonces... Pues también los antiguos les improvisaban y ahora tenemos más posibilidad de improvisar. O sea, tenemos tanta música a la disposición que no hay que perdernos esa capacidad de improvisar. Nos vamos a encontrar cosas buenas. Y es cuando te brinca esa onda de esto, sí lo comparto, ¿no? Exacto. O esto se lo paso a cualquiera porque... Y hasta lo compro, cabrón. Ándale, sí. Sí, vale la pena mucho. Ahí vamos a poner el Bandcamp del disco, dejad que los colgados se acerquen a mí, en María Rock Cartón en Facebook, para que pues si gustan ahí comprarlo, pues estaría chido. Una cópera ahí para el ataúd del Mancilla. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y bueno, estamos escuchando frases del documental Mancilla, ese del hijo de puta, es de una puesta en escena. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Ese mero. De una puesta de escena que se llama El Hijo de Perra, del 89, cuando Mancilla tenía su compañía de teatro, bueno, su grupo de teatro, compañía, ya se suena muy acá, pero era un grupo de teatro que se llamaban Los Mongolos de la Muerte. Y ella hacían, pues, teatro callejero y también en otras charlas, bueno, entrevistas, menciona Mancilla que siempre ha tenido problemas con los directores porque no le gusta que lo dirijan, pues no le gusta que le digan qué hacer. Hey, siempre ha querido sofá. Y entonces, pues siempre ha tenido batallas con estos y ya casi en sus últimos, pues ahora sí que en sus últimos años, el 15 de mayo del 2014 estuvo 2014-2015 estuvo en una puesta en escena que se llama Libertino. Esta puesta en escena es muy interesante porque se mezcla lo que es poesía, flamenco y sobre todo pues la música flamenca también. Por ahí van a estar sonando algunos, como un colachito de esta puesta en escena Libertino, que tiene dos partes. Una se llama No me gusta el flamenco y la segunda es Me va gustando. Entonces por ahí la van a escuchar y pues atentos. ADVP. Sueño que voy a probar la heroína. Siempre había deseado escuchar el canto de esa sirena, de cuyo abrazo jamás se regresa. Pero ahora que estoy soñando y todo me da igual, ahora voy a probar la heroína, porque tengo una dosis y estoy en el mar, entre los saltos de los peces voladores. Lleno la jeringa con agua salada, preparo la mezcla en una concha marina y le echo limón. Disuelvo, remuevo, filtro, succiono, pincho, el émbolo empujo, inyecto, penetra un leve dolor, el sabor de la costa. Penetra un leve dolor, el sabor de la costa, las luces de los pesqueros. ¡Mirad! Un pez nada en mi jeringuilla. Siento la sangre fría, la respiración branquial, agua de mar en mi boca. Muerdo el anzuelo. Entonces, mirad, despierto. Oh, date. Toma el móvil, mira el móvil, no sueltes el móvil, llama por el móvil, móvil de mi vida, móvil de mi amor, atiende el móvil, haz fotos con el móvil, escucha música por el móvil, habla por el móvil, paga el móvil, no pierdas el móvil, carga el móvil, busca cobertura por el móvil. Felices sueños con tu móvil, tuyo es tu móvil, pero por favor, y si fueras tan amable, no me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. Música.

Ya iba necesitando que alguien me dijera las verdades a la cara, sin contemplaciones. Así que empiezo a entender esa solea. ¿Pero cómo no te va a gustar el blues? Como si alguien dijera que no le gusta el blues. El poder y la soledad. When you're smiling. El poder, encender una simple y sencilla bombilla, no tan simple, no tan sencilla. El poder, tripular un bólido a 140 kilómetros por hora. El poder, sembrar los campos, represar los ríos, hablar por teléfono. El poder de la especie alimenta la soledad del individuo. When you're smiling. Yo no entiendo el poder. When you're smiling. No sabría explicarte una bombilla. The whole world smiles with you. Pertenece a la especie. When you're lagging. La especie me la regala. Baby, when you're lagging. Me regala bombillas. The sun shining. Viajes al espacio. But when you're crying, vehículos veloces. Me regala el rayo láser. So stop your sending. Me envía a la luna. Be happy again. Señores, estoy solo en la luna. Esto fue el María 19, estuvo dedicado para Fernando Mancilla en cualquier esfera espiritual que nos esté escuchando, porque seguro con todo lo que hizo acá ya no tiene necesidad de volver a este plano, a encarnarse al plano terrenal, a seguir sufriendo. ¿Para qué? Que allá se quede siendo luz. En los controles estuvo Jacobo Monraz, como siempre, ahí acompañándonos. Nos estuvo acompañando también hoy Beniel Velasco, Beni de La Cigarra, de Proyecto Caos, de Grupo Caos. El buen Benny nos estuvo acompañando para hablar del Mancilla, que tanto nos marcó escucharlo, y supongo que lo vamos a escuchar por mucho tiempo, ¿no, bendito? Lo sigue haciendo. Larga vida Mancilla, aunque ya no la tenga. Saludos a la rueda cartonera ahí, que justo hoy llegó el agua de Tlacote de los Suicidas, que nos tiene aquí un poco contentos. Pues vi café, molletes de autor, libros, charlas, sobre todo esta posibilidad de, como en aquella época de Mancilla, pues encontrarte con banda loca de manera circunstancial, nada más porque vas a cotorrear, a chingarte unos cacahuates, una agüita de tlacote, algo, y los locos llegan solos, ¿no? Como está ahí el eslogan. Y ya, pues para terminar, pues simplemente nos despedimos, dedicado para Fernando Mancilla y para los espías que también estuvieron sonando. No dijimos su nombre en la Fe de Ratas, en mariarrocartón.com, en Facebook, pues vamos a poner sus nombres para también darles el crédito. Pues esto fue María, nos escuchamos la próxima semana. A todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias. A los que nos escuchen posteriormente en podcast también, muchas gracias. Gracias. Y pues ahí nos escuchamos, un abrazo para todos, y pues la muerte nos ha de llegar, ¿no? Me gusta estar solo. Cuando estoy solo, puedo hacer palmas sin que nadie me reprenda. Hey. Puedo perder el ritmo una y otra vez sin que nadie se ofenda. Cuando estoy solo, escucho los ritmos de la vida, los inalterables ritmos de la vida, que cuando me ven el careto se espantan, se alteran y se escapan. Fernando Mancilla. Bueno, tengo fantasmas, sobre todo, bueno, con las familiares así que se mueren y eso, ¿no? La gente que nos va dejando, eso es un palo, eso sí que me afecta, que es hostia, qué putada, la gente se muere, coño, y yo también me voy a morir, ¿no? ¿Nos atraen las infraestructuras? Pues haremos volar las infraestructuras. ¿Qué cojones? ¿Te atraen los finales a lo bestia? A mí me atraen los finales a lo bestia. Los grandes finales. Un gran meteorito acabó con los dinosaurios. Fue un gran final. ¿Qué daño hacían los dinosaurios? Ningún daño. Llegó aquel meteorito y tuvieron su gran final. ¿Pensáis que fue injusto? No existe ley ni justicia en el sistema de los meteoritos. Solo buenos finales, no para los dinosaurios. Pero fue un gran final. Los pobres dinosaurios, ¿qué daño hacían? Un gran final para un gran sueño. Un gran sueño merece un gran final. Sueño de los valientes que murieron por una quimera de mierda. El sueño de los amantes que se suicidaron por un amor de mierda. El sueño de los justos que murieron por una injusticia de mierda. El sueño de los injustos que murieron ejecutados por una justicia de mierda. El sueño de los deshonrados que murieron por un honor de mierda. Sueño de quienes se acaban en un fin sin confín, Josefino y Serafín. Un fin muy finolis, un fin muy fingido, finado y finés. Un fin finiquito y finamente financiado en las fincas de Finlandia. Este es el fin que se finge infinito. El fin finibusterre, finústico y finisecular que montó en funicular y llegó hasta Finisterre. El fin del viaje, el fin crepuscular, el fin del viaje no vale regular, el fin del viaje es química molecular, el fin del viaje no se puede calcular, el fin del viaje imposible especular. Vamos todos a merendar. El fin del viaje. El fin del viaje. Adiós. Adiós. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.